Y el día de hoy, el noticiario de Zona Cultura se traslada hasta Quero, porque queremos conocer más detalles sobre un concurso de fotografía que un grupo de amigos convocó a mediados del mes de septiembre. Evento que se va a cerrar este 20 de octubre, cuya finalidad es mostrar a Ecuador y al mundo este cantón maravilloso de nuestro país. Vamos a ampliar este tema con nuestra invitada Sandra Palacios, a quien le decimos bienvenida y gracias por compartir en Zona Cultura. Muchísimas gracias por la invitación, Laurita. Bueno, vamos a conocer un poco más de Quero. ¿Qué tal si nos cuenta sobre este cantón? Bueno, Quero es uno de los siete cantones pertenecientes a la provincia de Tungurahua. Estamos ubicados prácticamente al suroeste de como es de la provincia. Tenemos alrededor más o menos de 20.000 habitantes y netamente es un cantón agrícola. La mayor parte del rubro económico de los habitantes es por el cultivo de papa. Entonces, a nivel nacional somos uno de los cantones más productores dedicados a la papa, que obviamente se comercializa a nivel de todo el Ecuador. Quero es un cantón muy visitado. ¿Por qué cree usted que lo visitan? Bueno, principalmente por el tema de comercio agrícola. Nosotros hemos querido darle un tema turístico, ya que tenemos muchas áreas de interés, pero que lamentablemente no han sido expuestas ni se conocen. Entonces, parte de esto es la iniciativa que tomamos para que a través de las redes sociales, del internet, se viralicen las fotografías, en este caso de todos los sitios turísticos que tenemos, que son muchos, ya que somos un cantón extenso, pero que, como le dije, no se ha dado la relevancia, la importancia como rubro económico para nuestro cantón. Ahora, si bien es cierto, ustedes buscan que Quero no solamente sea visitado por la cuestión agrícola, sino también por otros espacios que tiene Quero. Correcto. Conozcamos, por ejemplo, qué pasa en el mundo de la comida, cuál es el plato típico. Bueno, en Quero el plato típico básicamente es el cuy con papas, el cariucho. Obviamente el cariucho son las papas cocinadas con un buen ají, con queso, con choclo, con habas, que prácticamente son productos que están en la zona. Ahora, Sandra, cuéntenos usted cómo nace Quero eres tú. Bueno, la iniciativa de Quero eres tú nace en primera instancia con otro nombre, la página, para dar a conocer las propuestas en su tiempo de las anteriores elecciones políticas, ¿no? Pasó este tiempo donde queríamos a conocer y la gente como que nos animaba a que sigamos promoviendo, sigamos dando de conocer. Entonces, de ahí tomamos el nombre de Quero eres tú, porque cada persona que hacemos nuestro cantón somos los quienes estamos representando a este. Y de ahí se tomó bastante la iniciativa de promover actos culturales, gastronómicos, y las famosas huecas que tenemos, y sobre todo la parte turística. Y nos ha ido muy bien porque en realidad mucha gente a través de nuestra página conoce los sitios con santo y seña. Absolutamente les damos en los reportajes todo como deben llevar, qué clima es, qué vestimenta deben utilizar, qué tipo de transporte, qué pueden conocer, y la gente se guía sobre eso para poder conocer. Entonces, poco a poco se hizo esto más grande. No pensamos que iba a tener tanto impacto, pero nos alegra mucho que a través de este medio que está abierto a toda la ciudadanía, podamos conocer un pedacito más de lo que es Quero. ¿Cuántos son parte de Quero eres tú? Bueno, nosotros somos cuatro administradores que estamos normalmente subiendo contenido y algo. Y como seguidores de la página estamos ya casi en 7.000. Ahora ustedes decidieron como grupo Realizar un concurso de fotografía que tuvo su inicio a mediados del mes de septiembre. A ver si nos pueden contar un poquito de esto, porque claro, la imagen es tan impactante y solo necesitamos poner un lente para poder subir la sensibilidad de cada uno de los participantes. Correcto. La facilidad de que hoy día todo el mundo cuenta con un celular, con cámara, no somos desde yo mismo, no tengo ningunos estudios en fotografía ni nada, pero creo que todos tenemos esa pasión de la fotografía. Quisimos que todos sean partícipes las personas para que puedan exponer desde sus lugares, desde sus viviendas, desde el día a día, qué es lo que pasa en Quero para poder compartir y ha tenido un impacto grande. No pensamos que iba a serlo así, pero hemos tenido mucho apoyo y se ven fotografías realmente espectaculares de sitios que realmente ni nosotros conocemos, ¿no? Y que hay que seguir explorando. Entonces, ha tenido muy buena acogida. Y se ven fotos súper creativas también. Esto empezó a mostrarse a partir del 1 de octubre. Va a cerrarse esta convocatoria, pues el próximo 20 de octubre. Es ahí cuando dirán pare, hasta aquí nomás las fotografías, porque se necesita conocer cuál es el ganador. A ver si es que nos cuenta usted cómo se seleccionará. Okay, las fotografías pueden ser enviadas, bueno, de hecho, desde el 1 de octubre hasta el 20 que se cierra, ¿sí? Desde ahí tenemos hasta el 10 de noviembre que puedan esas fotografías ser compartidas. Habíamos decidido que no seamos nosotros quienes tengan la decisión, sino sea el mismo público. Por lo tanto, se va a premiar a las fotografías más compartidas. Tenemos algunos premios que han sido netamente por personas y auspiciantes de locales quereños que nos han dado esa mano en participar y en sobre todo apoyarnos con premios. Entre esos están, por ejemplo, el gobierno parroquial de Rumipamba, la Reina del Cantón y muchos negocios más que nos han brindado la mano para poder premiar a estas personas. Entonces, hasta donde que nos alcancen los premios, lo haremos, ¿no? Entonces, básicamente el mismo público es el que va a decidir. Y aparte, también en un diario local ellos sí van a elegir a las cuatro mejores fotografías para poder realizar un reportaje también interno a nivel de la provincia de un poco cómo se desarrolló y los sitios turísticos que está presentando Quero. ¿Cómo van a o cómo dan a conocer ustedes las fotografías? ¿Tienen un tiempo determinado? ¿Lo hacen diario? ¿Cuántas fotografías el público puede ver que ustedes van compartiendo? Básicamente tratamos de hacerlo cada espaciadamente, de subirlo en el día, cada media hora, más o menos las fotografías para que tengan su tiempo de exposición. Nos llega el mail, se les envía un correo de confirmación y en 24 horas son subidas a la página, ¿no? Obviamente no todas son en el mismo tiempo, tratamos de, como les digo, de ser espaciados y se van subiendo a través de la fanpage, que es ahí donde que la gente puede compartirla. Puede comentar, puede realizar cualquier pregunta también del sitio, entonces es de esa la metodología. Bueno, queremos comentarles a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros desde Quero Sandra Palacios, quienes han realizado una convocatoria para mostrar este sector al mundo. Queremos recordarles a ustedes que el momento de ver las fotografías participantes, vamos a poder leer dentro de su Facebook, concurso fotográfico, un hashtag Quero turístico, el nombre del participante. Está también el nombre de la fotografía y una breve descripción de qué es lo que estamos viendo. Eso es lo que muestra esta página de Quero Eres Tú a través de este concurso que les recordamos se cierra el próximo 20 de octubre. Ahora coméntenos, Sandra, ¿cuáles serán los premios? Sí, bueno, básicamente los premios, algunos que me acuerdo, porque en realidad hay muchos, pero los principales tenemos la Hacienda Ipolongo, es un sitio turístico de Quero que ofrece algunos paquetes. Entonces tenemos un paquete para 4 personas totalmente gratis, que es un full day, que incluye pues caminata, almuerzo, refrigerio, todo para que puedan conocer. Tenemos premios en efectivo, tenemos también una agencia de turismo, también nos ha ayudado con un city tour a Quito. Tenemos órdenes de compras a través de los locales, tenemos parrilladas completas para la familia, o sea, una serie de premios mixtos a través de los auspiciantes. Tenemos alrededor, creo que de unos 10, 15 premios. Como le digo, si irán de acuerdo al posicionamiento de las fotografías, irán premiando a estas personas. Y se lo harán a través de los mismos locales participantes. Bueno, quiero decirles a ustedes, mis amigos, que solo tienen que irse hasta la página del Facebook Quero Eres Tú, y ahí pueden ver estas fotografías, unas muy creativas, como nos decía nuestra invitada Sandra Palacios. Decimos, bueno, ¿y cómo un cuy puede estar en una montaña, subido en una piedra y divisando pues la naturaleza? Solamente usted aquí puede verlo. Eso es lo que me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, hay fotografías hermosas que muestran o escriben lo que la persona, sin necesidad de ser especialistas en fotografía, pueden mostrar al Ecuador y al mundo todo lo que se está viviendo. Porque miren, esto nace a raíz de la pandemia, cosas que se puede uno motivar para desarrollar y ponerlas al descubierto. ¿Qué tal esta experiencia, Sandra? Muy bonita, la verdad. Muy bonita el saber de que nosotros, sin, de alguna u otra manera, sin intervenir en ningún cargo, en nada, podemos como ciudadanos ayudar al desarrollo de nuestro cantón y hacerles una invitación a las demás personas, que de pronto a veces uno se siente como ciudadano un poco restringido, un poco con los brazos cruzados, pero creo que desde cada uno podemos hacer muchos cambios si los proponemos, y la verdad que uno no tiene la magnitud es que los pequeños cambios puedan generar. Nosotros los hemos palpado y se ha convertido en un medio de comunicación importante dentro del cantón, y como le dije, sobre todo estamos ayudando al desarrollo turístico y al desarrollo de muchos emprendimientos que se conocen a través de la página. Entonces, saber que somos parte de eso sí nos motiva a seguir trabajando, a seguir haciendo sin ningún salario, sin absolutamente nada, pero por el amor a nuestra tierra. Y sobre todo, lo que podemos observar es que no hay cuestionamiento, sino todo es positivo. Exacto, exacto. Entonces, muchísimas gracias a la gente que nos apoya y al resto del país, de toda la ciudadanía, que nos visiten cuando quieran información de qué hacer, qué visitar, qué es lo que necesitan. Con gusto nos pueden escribir internamente y nosotros les vamos a ayudar en absolutamente todo para que su visita a nuestro cantón sea muy placentera y puedan conocer y degustar la comida típica. Ahora, otra de las inquietudes que tenemos es, ¿qué va a pasar con estas fotografías? ¿De pronto en algún momento pasarán al municipio, al parque, para poderlas exhibir? ¿Qué sucedió en estas épocas de confinamiento por la pandemia? Claro, bueno, no sabría decirle la verdad, van a estar siempre expuestas en la página. A través de las autoridades nunca se han contactado con nosotros, la verdad, pero si lo hacen, pues, de hecho, las fotografías o algo son material que está disponible, ¿no? Y que realmente sí nos gustaría muchísimo el hecho de, como usted dice, poderlas exhibir de pronto en el parque, en algunos lugares turísticos, para que sea, porque como usted mencionó, hay unas muy, muy creativas, muy buenas fotografías. Bueno, la invitación entonces para que el público visite la página de ustedes y también cuando haya posibilidad puedan llegar hasta Quero, un cantón eminentemente turístico y también que se dedica a la agricultura. Muchísimas gracias, así es. Agradecerles a ustedes por tomarnos en cuenta en esta entrevista. Y pues con mucho gusto, cuando ustedes también quieran visitarnos y pase esto, estaremos gustosos de poderlos recibir. ¿Qué página digitamos? Quiero eres tú. También nos encuentran en Instagram con el mismo nombre, como Quiero eres tú. Entonces pueden tranquilamente visitar las dos plataformas. Bueno, queremos agradecer la participación de Sandra Palacios, quien es parte de esta organización Quiero Eres Tú, que está mostrando fotografías que el público pues las está desarrollando y las está compartiendo desde cualquier punto del Cantón Quero. Muchísimas gracias. A usted.